Bueno, tome su Biblia, que no sea digital, que no sea en el celular. Y vamos a abrirla en el último capítulo del libro de Levítico. Estoy feliz hoy. Estoy feliz. Estoy feliz. Vamos a leer el versículo 1 y el 2, solo el comienzo del 2. Allí donde dice: El Señor dijo a Moisés: Di a los israelitas, cuando alguno hace un voto especial para dar al Señor. Amén. Hasta allí. Tomen asiento porque ya el hermano oró, entonces no hay necesidad de orar otra vez. Bueno. Este libro me hizo sentir dolores de parto desde el comienzo hasta el final. Solo algunas pocas enseñanzas fueron sencillas. Lo más difícil es, y en lo que uno más sufre, es en que sabe que es responsable de decir la verdad. Y que no puede decir mentiras. Y que tiene que tener mucho cuidado de malinterpretar las cosas. Y yo creo que todo pastor de Dios, pues, porque a los falsos no les importa, sufre mucho pensando en que tengo que decir la verdad. No puedo malinterpretar, no puedo mentir, tengo que decir lo que es, ¿no? Y este tema causó en mí un conflicto bien fuerte, y ya va a ver por qué, a medida que lo vayamos pasando, pero de verdad que uno sufre, hermano. Sufre mientras piensa, mientras analiza, mientras... ¿Cómo digo esto ahora, no? Como se dio cuenta en el pasaje que leímos, hoy vamos a hablar de los votos. Pero no de los votos a los candidatos políticos, ¿no? Que ya empezaron a venir por ahí a decirme que si pastor, vamos a una reunión, que pastor, que si me gira a la iglesia. ¡No! Aquí nada de eso. Ah, pues bueno. Si no, habla de los votos, cuando lea votos ahí, entienda, son promesas, ¿oyó? Promesas, ¿eh? Entonces son promesas que una vez hechas, el israelita estaba obligado a cumplir. Tenía que cumplirlos, y usted lee en Proverbios, en Eclesiastés, admoniciones acerca de eso, de que había que cumplir lo que uno le prometía a Dios. Pero sucedía algo, hermanos, como seguramente a algunos les habrá ocurrido, y es que el israelita prometía algo, ¿sí? Dice, decía, yo voy a hacer esta promesa a Dios de que yo me voy a consagrar al Señor. Y entonces le tocó irse a trabajar al templo, porque eso era la consagración, ¿no? O decía, yo voy a consagrar mi casa, entonces la daba al templo, al tabernáculo, al santuario, pues. O decía, yo voy a dar un terreno. Y así. Y lo prometía. Pero después, cuando pasaba el tiempo, se arrepentía. Y quería echarse para atrás. Decía, no, ¿yo qué dije? Yo no puedo dar esa casa, no, yo me... ¿Qué hago ahora? Y entonces, este capítulo, note que uno lo lee todo y uno queda como que en las mismas, pero este capítulo habla de esos casos de cuando un israelita le prometía algo a Dios, hacía un voto al Señor y luego se retractaba. Entonces, el capítulo este nos va a hablar de qué podía hacer el israelita entonces cuando eso le sucedía, ¿no? Este capítulo entonces se va a dividir en cuatro secciones. La primera va del verso 2 al verso 8 y habla de los votos en cuanto a personas. Versículo 2 dice: di a los israelitas, cuando alguno hace un voto especial de dar al Señor el valor correspondiente a una persona, tu estimación será así. El varón de 20 a 60 años lo estimarás en 50 siclos de plata, según el ciclo del santuario. A la mujer la estimarás en 30 siclos. De los 5 a los 20 años el varón lo estimarás en 20 siclos. Y a la mujer en 10 ciclos. De un mes hasta 5 años al niño lo estimarás en 5 ciclos de plata. Y a la niña en 3 ciclos. A los mayores de 60 años al varón lo estimarás en 15 ciclos. Y a la mujer en 10 ciclos. Pero si es muy pobre para pagar su estimación, entonces irá ante el sacerdote y él lo tasará conforme a los recursos del votante. Amén. Entonces, ¿qué pasaba? Aquí es el caso cuando un israelita se prometía a sí mismo o a otra persona a quien él pudiera prometer en consagración al Señor. Pues como ya le dije al comienzo, cuando un israelita se prometía a sí mismo a Dios, hacía la promesa, yo me voy a consagrar a Dios, pues le tocaba irse a vivir al templo, en algunos casos, ¿no? Otros vivían en su casa, pues, o algo así, me imagino yo, e iban a trabajar allá al templo. O si decía, no sé cuántos recuerden el caso de Samuel, que la mamá era estéril, ¿lo recuerdan? Y allá en una oración dijo, Señor, si tú me das un hijo, entonces yo lo consagraré a ti. Y así fue. Samuel nació, la mamá lo destetó y cuando lo destetó, lo entregó allá al templo y él se quedó a vivir en el templo. Entonces, este es ese caso. Pero también entonces nos cuenta el caso de que ese israelita se arrepintió y dijo, no, yo no puedo entregar a mi hijo allá. No, yo no puedo entregar a mi esclavo. No, yo no me puedo entregar a mí mismo. Yo tengo que hacer otra cosa. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ir al templo y allá en el templo el sacerdote decía, bueno, entonces le toca soltar billete, papá. ¿Sí? Y el billete era así, si usted tenía entre 20 o la persona tenía entre 20 y 60 años, tenía que pagar 50 ciclos de plata. El versículo 25 nos dice que un ciclo equivalía a 20 gueras. Y uno queda en las mismas, ¿no? En palabras sencillas quiere decir un ciclo más o menos valía entre 20 entre 10 y 11 gramos de plata. Un ciclo nomás. ¿Cuánto le tocaba pagar entonces por una persona entre 20 y 60 años? 50 ciclos. O sea que trayéndolo a nuestro tiempo más o menos 500, entre 500 y 600 gramos de plata tenía que pagar si quería retractarse de esa promesa que había hecho, ¿no? Si luego nos dice aquí que si es una mujer entre 20 y 60 años, entonces pagará 30 ciclos, entre 300 y 400 gramos de plata. Si la persona era menor de 20 años, tenía que pagar 20 ciclos. ¿Ah? Y si era una niña, ¿sí? Y si era una mujer menor de 20 años, tenía que pagar 10 ciclos. Usted puede ir haciendo la multiplicación y se da cuenta más o menos cuánto era eso. Por un niño menor de 5 años, se pagaban 5 ciclos. Y por una niña, 3 ciclos. ¿Ah? Entonces tenía que pagar. Si la persona era muy pobre, nos dice el verso 8, entonces podía ir al sacerdote y como que regatear con él. Decir, no, pero venga, que yo no tengo, mire, yo que no puedo pagar toda esa plata, yo no tengo todo eso, colabóreme, venga. Entonces el sacerdote de pronto le movía el corazón, dice, bueno, deme un ciclo ahí por usted. ¿Sí? Y traía el ciclo, ¿no? Ahora, ¿por qué tenía que pagar? No es que Dios le pusiera precio a las personas, ¿no? Eso era como una indemnización al templo, más o menos, ¿sí? Tenía que indemnizar al templo por no cumplir la promesa, más o menos era algo así. Y además se hacía para que la persona antes de hacer una promesa lo pensara bien. Porque si se quería retractar después, pues eso le valía un jurgo de plata, hermano, retractarse. Luego tenemos lo que pasaba en cuanto a animales. verso 9 al 13, cuando un israelita prometía un animal al Señor y luego decía, no, yo no puedo entregar ese animal. Verso 9 al 13 dice, si se trata de un animal de los que se ofrecen al Señor, todo lo que se le dé al Señor por él será santo. No se cambiará animal bueno por malo, ni malo por bueno. Y si se cambia un animal por otro, los dos serán sagrados. Si es un animal impuro que se ofrece al Señor, entonces el animal será llevado al sacerdote. Y él lo tasará según sea bueno o malo y conforme a la estimación del sacerdote, así será. Y si lo quieren rescatar, añadirán una quinta parte de lo tasado por ti. Entonces, cuando había un animal, la cuestión era así. Si el animal era puro, recuerda lo de los animales puros allá. Por ejemplo, un animal puro, una oveja, un buey. Entonces, si era un animal puro, no podía rescatarse ese animal. Lo prometió, lo tiene que entregar. No se podía rescatar el animal. Ni siquiera podía hacer un cambio. Decir, bueno, yo le deme ese y yo le cambio eso. No, porque donde intentara hacer un cambio, los dos animales quedaban para el templo. Por la promesa que había hecho. Y si el animal era impuro, ¿recuerda el animal impuro? ¿Como quién? Por ejemplo, un camello. Por ejemplo, un burro, un asno, eran animales ritualmente impuros. Esos animales podían ser rescatados por el dinero que dijera el sacerdote. Entonces iba al israelita y decía, yo necesito que me devuelva el burro que prometí. Entonces decía, no, ese burro son tantos ciclos de plata. Y encima de eso tenía que dar el 20% sobre lo que el sacerdote estimara. Eran 50 ciclos de plata, entonces tenía que dar 10 ciclos de plata más por el burro o por el camello o por lo que fuera. Entonces, como ya le digo, eso se hacía para que la gente ¿qué? Pensara en las promesas que le iba a hacer al Señor. También luego tenemos los votos en cuanto a casas y tierras. Eso va del versículo 14 hasta el versículo 24. Entonces, como es muy largo, no lo vamos a leer. Pero solo le voy a decir más o menos lo que dice esos textos y usted en su casa, muy diligente, los lee. Entonces, cuando una persona ofrecía una casa, consagraba una casa, pues esa casa quedaba para el santuario, el templo, el tabernáculo. Entraba los bienes allí de ellos. Pero entonces la persona se arrepentía, de nuevo, tenía que ir al sacerdote. El sacerdote estimaba un precio que tenía que pagar la persona que hizo el voto. Y además de esto tenía que encimar también el 20% más. Dice ahí la Biblia, la quinta parte dice, eso es un 20%. Eso en cuanto a una casa. Pero si fuera un terreno, le voy a resumir así sencillo, no le voy a decir todo lo que dice ahí sobre los terrenos, pero si fuera un terreno, se rescataría, se puede rescatar de acuerdo a la cantidad de semillas que se pudiera sembrar en ese terreno. ¿Sí me va a entender? Entonces, se calculaba que por cada 220 kilos de semilla de cebada que se pudiera cultivar, se tenían que pagar 50 ciclos de plata. Entonces, si por ejemplo iban al terreno y se daban cuenta que en ese terreno se podían cultivar más o menos el doble, vamos a decir 420 kilos de semilla de cebada, la persona para rescatarlo tenía que pagar 100 ciclos de plata. O sea, 50 ciclos por cada 220 kilos. Y así dice otras cosas allí. También, luego, del versículo 25 al 34, este sí lo vamos a leer, hay unas reglas generales sobre el voto. Por ejemplo, sobre los primogénitos. Versículo 26 y 27. Dice allí, nadie podrá dedicar el primerizo de los animales, porque estos ya son del Señor, sean oveja o buey. Y si es un animal impuro, se podrá rescatar añadiendo una quinta parte a lo tasado por ti. Si no lo rescatan, se venderá según lo estimado. De los animales primogénitos, la primera cría. Entonces, de nuevo, si era un animal primogénito de un animal puro, pues no se podía prometer ni hacer un voto basado en él. ¿Por qué? Porque ya estaba estipulado en la ley que los primogénitos de los animales pertenecían al Señor. Entonces no se podían ofrecer como un voto, ¿cierto? Amén, hermanos. Pero de los animales impuros, de nuevo como el camello, como el asno, pues sí se podía. Entonces iba allí, el primogénito de esos animales se podía rescatar, iba allí, el sacerdote ponía un precio, y a eso le encimaban el 20%, así podía rescatar el animal. Y si no lo rescataban, entonces podía vender ese animal y el dinero, pues dejarlo para los gastos del templo, del tabernáculo, del santuario, depende de lo que hubiera en el momento histórico. También verso 28 y 29 nos habla sobre lo consagrado como anatema, lo que se conoce en hebreo el jerén, el anatema. No sé si ustedes recuerdan la historia ya de Josué, cuando se fue a derribar, a conquistar Jericó, que todo tenía que ser consagrado al anatema. Consagrado al anatema quería decir que todo lo que estuviera allá tenía que ser destruido. No se podía dejar nada, que el israelita de un pedazo de oro me lo cojo para mí. Que no, todo tenía que ser destruido. Eso era lo consagrado al anatema, o sea, el jerén. Respecto a eso, verso 28 y 29 dice, pero lo que uno posee, nada se podrá vender o rescatar si se dedica irrevocablemente al Señor, sea persona, animal o campo. Todo lo que se dedique al Señor será algo santísimo para Él. Ninguna persona que deba morir podrá ser rescatada, ha de morir. Entonces dice allí sobre ellos que como era botín para el Señor, se usaba más que todo en las guerras, era como un botín de guerra para Dios, se le entregaba a Dios en el sentido de que todo era destruido, todo era quemado. Amén. Y por último, entonces está el rescate de los diezmos. También se podían rescatar los diezmos, imagínense. ¿Ah? Aquí vamos a implementar eso. Sí. Verso 30 al 33 dice, todo el diezmo de la tierra, así de las semillas de la tierra como del fruto de los árboles, es del Señor, es cosa sagrada del Señor. Si alguno quisiera rescatar parte de su diezmo, deberá pagar un quinto más sobre su valor. Todo el diezmo de las vacas y las ovejas, es decir, cada décima cabeza que pasó bajo la vara, será consagrada al Señor. No mirará si el animal es bueno o malo, ni lo cambiará. Si lo cambia ese animal y su sustituto, serán consagrados. No se podrán rescatar. Entonces aquí aquel mandato de que todo lo que produjera la tierra, los árboles frutales, los animales, todas esas cosas, hermanos, había que apartarse el 10% y llevarlo al tabernáculo. Y bueno, y se hacían algunas cosas. Esto es otro estudio bíblico. Yo incluso pensé en basar este estudio en eso, pero bueno, salió otra cosa de parte del Señor. Entonces, que la persona entonces quería rescatarlo. Entonces decía, no, yo necesito que me devuelvan las frutas que traje. Yo, de diezmo. Decía, claro, se le tiene. Ahora el sacerdote miraba la canasta y decía, esa canasta vale tanto. Y me encimas el 20% por eso. Y el israelita que quería rescatar sus diezmos, entonces pagaba así, se llevaba su canasta de frutas y eso, ¿no? ¿Cómo se sacaba el diezmo de los animales? La persona tenía 50 animales. ¿Cuánto era el diezmo? 5 animales, ¿no? 5 ovejas, pónganlo. Entonces, ponían así, no sé, llamaban a las ovejas o algo así, y las iban pasando en fila. Iban contando cada 10 animales. 1, 2, 3, 4, 10, décimo, apártelo. No importa si estaba bueno, malo, cojo, era perfecto o no. Ese era el del diezmo. Luego otra vez, 1, 2, 3, 4, 10, aquí está. Eso. Luego 1, 2, 10, así hasta que completaran las 5 ovejas, ¿no? Si quería rescatar, porque le salieron muy buenos, no, todo el diezmo fue las mejores ovejas. Dijo el israelita, no, yo tan de malas. Salieron las mejores ovejas de diezmo, tengo que rescatarlas. Entonces iba y hablaba con el sacerdote, decía, necesito que me vuelva las ovejas, porque el sacerdote, bueno, esas ovejas valen tanto, y me encima el 20%. Así se hacía, amén. Bueno, digamos, hasta ahí va este estudio. Ahora, vamos a responder una pregunta ahora, porque usted dirá, no, aquí me trajeron falar de hace 4.000 años, 5.000 años, a mí eso para qué. Pero no, vamos a aterrizar un poquito esto aquí y vamos a hacer una pregunta importante, y esta será la conclusión del estudio, ¿no? Una conclusión bien larga, por cierto, ¿sí? La pregunta es, ¿puede un creyente hacer promesas o votos al Señor? Esa es la pregunta. ¿Puede un creyente, o sea, usted puede hacerle promesas a Dios, votos al Señor? Vamos a ver. Entonces, en el Antiguo Testamento, y por extensión en el Nuevo, un voto, una promesa, un voto es una promesa que se hace a Dios, en el cual la persona se compromete a llevar un acto a cabo. Eso es un voto. Una promesa que se le hace a Dios, en la cual una persona se compromete a llevar un acto a cabo. Puede ser dar una ofrenda, aceptar un servicio, determinada circunstancia o abstenerse de ciertas cosas. Ya le voy a dar ejemplos. No se asuste. Pero eso es un voto, prometerle algo a Dios. Entonces, en la Biblia se mencionan dos tipos de promesa. La primera son promesas condicionales. Es decir, cuando la persona promete hacer algo a Dios, a cambio de si Dios hace algo. ¿Sí? Lo tengo aquí escrito. Dice, cuando la persona prometía hacer algo si Dios hacía otra cosa. Cuando la persona prometía hacer algo, si Dios hacía otra cosa. Ejemplo de esto, Jacob, recuerda que dice, si Dios me lleva en este viaje, ¿sí se acuerda? Y me trae, entonces Él será mi Dios. ¿Ah? ¿Qué tal esa? Entonces, Él será mi Dios y el diezmo apartaré para ti. Ese era un voto condicional. Entonces, si Dios hace algo, yo hago esto otro. O como el que ya le mencioné, el de Ana. ¿Recuerda a Ana? Ana va al templo llorando y le dice, Señor, dame un hijo. Y si me das un hijo, entonces yo te lo consagro a ti. Eso es un voto, ¿qué? Condicional. ¿Eh? Como los que hacíamos cuando no éramos cristianos. Decíamos, si el Señor, si Dios me sana, me voy de rodillas a Monserrate. Me meto frijoles entre los zapatos y me subo todo Monserrate así, ¿verdad? O si el Señor me ayuda en esto o en lo otro, yo voy a hacer la novena a las ánimas benditas y al divino niño y al sancocho y al zancudo también, ¿sí? Y a sandalia, sí. Está buena esa, a sandalia. Y entonces decía... Así hacíamos, eso eran promesas, son ejemplos de promesas condicionales, ¿no? Había también promesas incondicionales, donde la persona que las hacía prometía algo sin exigir nada a cambio, solo como una muestra de adoración y gratitud a Dios, que puede ser el caso en muchos de estos votos de los que leímos hoy, ¿no? El israelita decía, estoy tan agradecido con Dios que le voy a dar mi casa. Yo estoy tan agradecido, tan feliz con Dios, que le voy a dar este animal al Señor. Amén. No pidió nada a cambio, solo lo entrega y ya. Y también un famoso voto que usted encuentra en Número, lo estudiaremos cuando lleguemos ahí, que era el voto del Nazareo. ¿De acuerdo? Entonces, en el voto del Nazareo, una persona se consagraba a Dios por algún tiempo, mientras estuviera consagrado a Dios, por ese tiempo no tomaba vino, no se acercaba a los muertos, se dejaba crecer el cabello. Cuando terminaba el voto, entonces se rapaba todo, cogía el cabello y lo quemaba, lo ofrecía al Señor. Y esos votos se hacían en acción de gracias. El voto del Nazareo era un voto en acción de gracias. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora para irle armando el cuadro allí? Que existen votos y promesas hechas en la Biblia. Algunas de ellas condicionales y otras de ellas incondicionales. Bien. Ahora, la pregunta, ¿puede usted hacer eso? ¿Puede usted un día venir aquí a la iglesia y decir, Señor, como dice, si tú me das un trabajo, Yo te doy el diezmo. Señor, si tú sanas a mi suegra, como le pasó a Pedro, ¿sí? Sabe que Pedro nunca más le volvió a hablar al Señor a partir de ese momento. Porque sanó la suegra, hermano. ¿Se han leído eso? No. Eso dicen, pero eso no es así, ¿no? Él le siguió hablando al Señor. Sí le sanó la suegra y le siguió hablando. Bueno, entonces, si tú sanas a mi suegra, yo te consagro mi esposa. ¿Sí? O una cosa así. ¿Ven? Amén. Entonces, eso, ¿puede usted hacer eso? ¿Puede usted decir, Señor, yo te prometo mi vida a ti a cambio de nada, ya? ¿Puede usted hacer eso? Vamos a ver. Vamos a ver, eso es lo que vamos a responder, ¿no? Entonces, no es una pregunta sencilla. Y me hizo sufrir mucho, de verdad. Pero vamos a ver si podemos dar una buena respuesta. Vamos a hablar primero de los votos incondicionales. Uno está más seguro de que algo es correcto, no solo cuando lo haya en el Antiguo Testamento, sino también cuando lo haya en el Nuevo Testamento. Porque usted sabe que el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, a personas como Jacob, como Ana, haciendo esas promesas, como las que leemos aquí en Levítico 27, si las vemos también en el Nuevo Testamento, entonces podemos decir, ah, eso es válido. Y me puse a buscar. Y entonces encontré que en cuanto a promesas incondicionales, existen hasta dos ejemplos en el Nuevo Testamento de personas que hicieron este tipo de votos incondicionales. Vamos a mirarlo. Hechos 18, 18. Hechos capítulo 18, versículo 18. Primero fue el apóstol Pablo que dice, Pablo se quedó en Corinto mucho tiempo más, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él fueron Priscila y Aquila. En Cencreas se rapó la cabeza porque tenía un voto. Pablo, ¿eh? Entonces, parece ser que ese era un voto de Nazareno, muy seguramente era un voto de Nazareo. Lo terminó y cuando lo terminó, entonces se rapó, porque recuerden que el cabello lo guardaban y lo quemaban en Jerusalén. Tenían que ir a Jerusalén, en Jerusalén, en el templo, quemaban ese cabello, bueno, como una ofrenda al Señor, una muestra de su gratitud a él. Entonces tenemos a Pablo haciendo ese voto incondicional. Como le dije, se hacía en acción de gracias por algo que Dios hubiera hecho. También encontramos en Hechos 21-23 unos hermanos muy presumiblemente judíos cristianos. Hechos 21-23 dice, haz pues esto que vamos a decirte. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen un voto que cumplir. Tómalos, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos entenderán que no hay nada de malo en lo que tú les informaron acerca de ti, sino que tú también guardas la ley. Entonces Pablo llegó a Jerusalén y allá estaban los hermanos preocupados porque estaba el rumor de que Pablo iba contra la ley, que enseñaba a no respetar la ley. Entonces los hermanos le dijeron, no, mira, aquí hay cuatro hermanos, cuatro personas, que hicieron voto de Nazareo, vaya, que la gente lo vea con ellos, páguenle los sacrificios, todo eso. Bueno, independientemente de todo, nos damos cuenta que había cristianos que hacían ese tipo de votos incondicionales. Ahora hay que tener en cuenta algo, estos cristianos que hacían eso eran cristianos judíos, no cristianos gentiles. A un cristiano gentil no se le mandaba hacer esas cosas. No tenía por qué hacerlo, hermano. Esto era su cultura judía. Así demostraron ellos su gratitud. Y está bien por ellos, o estaba bien por ellos. Pero nunca vemos a un gentil que le mandaron hacer un voto de Nazareno. ¿Me hago entender, hermano? ¿Me hago entender? Tampoco nos está mandado a nosotros hacer entonces votos de Nazareno, hermano. Pero aparte de eso, escuche esto. No se supone que un creyente tenga que hacer una promesa para consagrarse a Dios o darle gracias a Él, aparte de la que hizo en su bautismo. No se supone. ¿Por qué no se supone? Porque se supone que así debe ser, sin necesidad de promesa. Un creyente se puede definir como una persona que sea consagrado al Señor, que le ha entregado su vida a Cristo, que vive una vida de gratitud sin necesidad de que haga votos. Sí. Es risible un cristiano que dice: Señor, yo prometo consagrarme a ti. No, ¿por qué? Porque se supone que es lo que debe hacer. Cuando se bautizó, eso fue lo que prometió. Y ya, lo puede decir como una oración, como un momento de comunión, tal vez, de intimidad. Sí, podrá decirlo. Pero no se supone que haga ese tipo de promesas, porque lo que se supone es que un cristiano debe vivir así. Digo: Señor, si sanas a mi hijo, yo me consagro a ti. No se puede. No, perdón, porque eso sería un voto condicional. Pero un voto incondicional, porque estamos hablando de lo incondicional, no se supone que sea así. ¿Sí me voy a entender, hermanos? Ahora, este era sencillo, este es sencillo, ¿cierto? ¿Por qué? Por lo que le acabo de decir. Entonces, no se supone que un creyente haga una promesa para consagrarse a Dios, aparte de ese bautismo. Porque se supone que debe ser una persona consagrada a Dios y que viva en gratitud a Él. Pero hablemos ahora de los votos condicionales. Entonces, si, escuche esto que le voy a decir. Si bien es cierto que existieron este tipo de votos condicionales y aún están regulados en el Antiguo Testamento, en un capítulo como en el que acabamos de estudiar, Levítico 27, ¿cierto? También es cierto que nunca fueron mandados, nunca fueron un mandamiento. Si usted no leerá en todo el Pentateuco que diga algo así como que Dios te manda a que hagas votos condicionales. Y eso es un detalle muy importante. Porque lo que hizo Jacob no fue algo que Dios le mandó, fue algo que él hizo. Pero nunca Dios se lo mandó. Lo que hizo Ana, ese voto condicional, fue algo que ella hizo. Pero no nunca algo que Dios le mandó. Ni se lo mandó a ellos, ni se lo mandó a ningún israelita, hermanos. ¿Me hago entender? Y ese detalle es muy importante. Porque si no se lo mandó un israelita, pues mucho menos nos lo está mandando a hacer a nosotros. Ahora, lo que sí existen en la Biblia son pactos, pactos que Dios hace con el hombre. Pero la diferencia entre un pacto y un voto es que en el voto el hombre pone las condiciones. Si Dios hace esto, ¿ah?, entonces yo hago esto. Pero en el pacto es Dios quien pone las condiciones. Y esa es la gran diferencia. Un pacto es distinto a una promesa. Primero, porque Dios pone las condiciones. Y segundo, porque Dios es quien toma la iniciativa. Dios es quien propone el pacto. En un voto es el hombre el que toma la iniciativa y quien lo propone. Pero entonces note, nunca Dios mandó ni a los israelitas ni a nosotros hacer ese tipo de, entre comillas, negocios. Porque eso suena como a negocio, ¿verdad? Con el Señor. Amén, hermano. Pero usted no lo lee en el Antiguo Testamento, pero tampoco lo lee en el Nuevo Testamento. No hay ni mandato, ni ejemplo, ni regulación alguna en el Nuevo Testamento de promesas condicionales. No hay ni una. No hay ni una. Y de nuevo, ese silencio es muy diciendo. Porque si Cristo hubiera querido que hiciéramos ese tipo de cosas, pues lo hubiera mandado, lo hubiera regulado, o al menos hubiéramos tenido ejemplos en el Nuevo Testamento de personas haciendo ese tipo de pactos. De pactos no, perdón, de promesas. Pero si la memoria no me falla, si no es, me estoy, no puedo recordar a alguien diciéndole: Señor, si tú haces tal cosa, yo en el Nuevo, no hay nadie. ¿Sí me hago entender? Entonces, quiero que usted piense también en lo siguiente. Yo, al comienzo de mi vida cristiana, yo lo hacía. Porque venía la religión tradicional y eso uno lo hace mucho allá. ¿Sí, sí o no? Que uno allá hace las mandas. Entonces, por ejemplo, allá en Santo Tomás Atlántico, la gente hace promesas. Y la promesa es que si Dios hace algo, y ellos salen en Semana Santa y se azotan. ¿Sí? Pues uno, yo no me azotaba, ¿no? Tranquilos. Pero sí, sí decía: Señor, mira, si tú haces tal cosa, yo hago tal cosa, Señor. Porque no tenía conocimiento. Pero luego, cuando empecé a conocer que Él era el Señor del universo, cuando empecé a conocer que Él era grande, inmenso, soberano, cuando empecé a conocer que Él era santo, que Él era de otra esfera, que Él era increíble, impresionante, nunca más me volví a sentir cómodo diciéndole a Dios que hiciera algo, como que proponiéndole negocios, diciéndole: Señor, mira, si tú me haces una iglesia grande, yo predico. Señor, si tú me das, no sé, ¿sí?, 1,000,000,000, yo hago esto y lo otro, yo te prometo. Porque ¿quiénes somos nosotros para ponerle condición alguna a Dios? Si es que somos partículas del universo, somos como granos de arena en la inmensidad de una playa. ¿Quiénes somos nosotros para ponerle alguna condición a Dios? Pero ¿sabe qué sí nos enseñó Jesús? Jesús nos enseñó a orar, y nos enseñó a orar y a acogernos humildemente a su voluntad y a su plan para nuestras vidas. Entonces no ore: Señor, si tú haces esto, yo hago lo otro. Más bien ore: Señor, te pido esto, si tú quieres, si es tu plan, si es tu voluntad, si es tu deseo para mi vida. Y si es tu deseo, yo estaré contento y recibiré tus bendiciones. Pero si no es tu deseo, yo te alabaré, yo te adoraré y te amaré igual siempre. ¿Sí me hago entender? Ahora, entonces, para terminar, si Dios no reguló, mandó, ejemplificó en el Nuevo Testamento este tipo de promesas, pues mucho menos la promesa aquella donde usted paga primero y después vienen las cosas. ¿Sí la ha oído? Esa frase la hizo famoso un tipo de este canal Enlace, ¿no? Que salió diciendo: primero las cosas, primero el dinero, después las cosas. Eso es una ley aquí en Enlace, dijo. O sea, que usted primero da el dinero y después que al después, entonces ahí sí le viene la bendición. ¿Sí me hago entender, hermano? ¿Sí me hago entender, hermano? Entonces, mucho menos espera Dios de nosotros que compremos sus bendiciones a través de pactos y siembras, donde primero va el dinero y luego las bendiciones. O como dicen en Enlace, y ya les dije, primero dinero, después las cosas. Eso mucho menos. Porque si ha notado que eso es como comprar el milagro, ¿verdad? Si ¿Sí lo ha notado? ¿Lo ha analizado? Entonces le dicen a usted: su hijo está en la cárcel, traiga la ofrenda. Y eso no está en la Biblia. Su esposa está embarazada y usted quiere que todo salga bien en el parto, traiga la ofrenda. ¿Sí me va a entender? Pero eso no está en la Biblia en ningún lado. Jesús no lo practicó. Los apóstoles no lo practicaron. Es una cosa, traía los cabellos que se han inventado para hacer imperios económicos, para estafar a la gente. Y usted nunca caiga en esas cosas. Sea vivo, despierto. Cuando uno empieza a oír eso, tiene que analizar, discernir. Esta gente me quiere estumbar a mí. Usted lee toda la Biblia, no encuentra ningún lado donde eso esté allí. Donde eso esté, perdón. Entonces, ¿qué concluimos ya para terminar? Número uno, que un creyente hará un pacto incondicional en toda su vida. Y es aquel del bautismo. En el bautismo, cuando promete en ese acto, ser un adorador, consagrarse a Dios, sin importar lo que pase allí en adelante. Sin pedirle nada a cambio a Dios. Solo yo ser un adorador, te voy a amar, me bautizo. Esa es mi promesa incondicional, mi voto incondicional a ti. Y es un voto que hay que cumplir. ¿Sí? Pero nunca un creyente hará un voto condicionado. En primer lugar, porque nunca fue mandado. Nunca se le mandó a hacer eso. Y en segundo lugar, porque no somos nadie para imponerle condiciones a Dios, para hacer un contrato con Dios. No somos nadie. Él puede hacer un pacto con nosotros. Él puede tomar la iniciativa. Él puede ponernos condiciones a nosotros. Pero nunca nosotros a Él, hermano. Ore y sométase a la voluntad de Dios. Si es tu voluntad, sana. Si es tu voluntad, provéeme. Si es tu voluntad, pongo en tus manos este sueño que tengo. Si es tu voluntad, ayúdame en esto y en lo otro. Yo me someto humildemente a lo que tú desees para mí. Pero jamás trate de hacer eso con Dios. Si me ayudas en la carrera universitaria, entonces yo te voy a dar las primicias. Las ofrendas hay que darlas. Y ya. No salga la carrera o no nos salga, estemos en el trabajo que queremos o no estemos, hay que darlas. Así que por favor, con eso en su corazón, cierre sus ojos y oremos. Padre, te damos gracias el día de hoy por la palabra que hemos escuchado. Nosotros entendemos que hemos sido llamados a ser adoradores incondicionales tuyos. Hemos sido llamados a vivir vidas de gratitud. Y ese es nuestro voto, Señor. Esa es nuestra promesa, la que hicimos el día que nos bautizamos, Padre. Solo danos fuerza para cumplirla. Pero guarda nuestra boca y guarda nuestro espíritu, Señor, de algún día hacer promesas condicionales, donde estemos intentando condicionarte a ti. Porque nosotros los creyentes comprendemos que tú eres santo, que tú nos pones condiciones a nosotros y de ninguna manera nosotros a ti, Señor. Y que en ningún lado tú nos mandaste a hacer este tipo de promesas, Padre. Te damos gracias por la sabiduría nueva con la que salimos hoy de este lugar. Ayúdanos siempre a someternos a tu voluntad para nuestra vida, aceptarla con agrado, a honrarte en la victoria y a seguir honrándote también en lo que consideremos nosotros sean derrotas para nuestra vida. Muchas gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.